Yo tengo una charanguita para gozarla con mi morena. Yo quiero que me la suenen para bailarla a mi manera. Yo tengo una charanguita para gozarla con mi morena. Yo quiero que me la suenen para bailarla a mi manera. Yo quiero que me la suenen para que goce ella conmigo. Yo tengo una charanguita para gozar con sabor y ritmo. Yo quiero que me la suenen para que goce ella conmigo. Ven mi negra, vamos a bailar esta charanguita. Ven mi negra, dame un besito de tu boquita. Bailar esta charanguita. Ven, mi negra, dame un besito de tu boquita.